tierra Juan se puso un día a pensar, porque la tierra será del que no sabe sembrar. Sembrando la tierra Juan se puso un día a pensar, porque la tierra será del que no sabe sembrar. Le pido perdón al árbol cuando lo voy a cortar, y el árbol me dijo un día, yo también me llamo Juan. Tuve en mis ramas un brillo, yo sé que se salvarán. Los pájaros siempre vuelan, yo nunca aprendí a volar. Tal vez pensando y pensando, un día aprenda a volar. Tal vez pensando y pensando, un día aprenda a volar. Sembrando la tierra Juan se puso un día a pensar, porque la tierra será del que no sabe sembrar. Triste la vida del campo, arar, sembrar y esperar. El otoño y el invierno, el verano siempre igual. Tal vez pensando y pensando, un día aprenda a volar. Tal vez pensando y pensando, un día aprenda a volar.